Antes, cuando yo panaba, siempre se respetaba. La gente del barrio nunca se tocaba. Ahora zarpado, yo te voy a arruinar, caer todo mal. Veo que todos los días se mata y se mata. Por un par de llantas te queman la casa. Y yo te lo juro que se va a pinchar. A vos te doy un consejo, o te vas a rescatar. Yeah.